Es grande, es único, es Toño Martín. Grande entre los grandes. Hola, hola, hola, ¿qué hay? Sí, ahora sí, ¿qué hay, hombre? Es que estaba yo por aquí diciendo hola, hola, me escucharéis, no pronuncio bien. Bienvenidos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Es un buen ratito para hacer radio aquí en www.radio528hz.com. Saludos en nombre de todo el mundo, de todos los que hacemos posible esta radio, de Toño Martín. Es un buen día para seguir respirando porque, entre otras cosas, es 3 de marzo. Cada vez nos queda menos para la primavera. Y aquí en Sevilla estamos todos como locos porque haga buen calor. Y buen tiempo, quiero decir, entre otras cosas. Hoy es 3 de marzo, es el 62º día del año. Y nos quedan 303 para terminar el año y para tomarnos una copita de lo que sea. Es la festividad de los santos San Medín, San Fortunato y San Anselmo. Todos los que cumplan cualquier tipo de disculpa para sonreír, felicidades. Es un buen día para hacerlo, ¿por qué no? No puedes dejar y dejarlo para mañana. Tengo un montón de gente que está por ahí. Mi sobrino Víctor en Madrid, Bobby Huerto, María Ángeles en Murcia, Jacobo, no sé si están dos hermanas o en Marinaleda. ¿Dónde está? ¿Barcelona está? Joder, tío, cómo viaja. Está en Barcelona, macho. Rebeca, en Valencia, un beso para ti y para tus padres, para Emma y para Luis. Aurora, en Cádiz. El Boyo, en Sevilla. Maika, en Sevilla. Natalia, en Sevilla. Ana María, un beso en Barcelona. Me acaban de mandar el beso desde Barcelona. María, en Dos Hermanas. ¿Quién más tengo por aquí? Tengo un montón de gente. María Ángeles en Murcia, qué bueno, qué bueno. Jackie Aguilera, José Manuel, Pablo Andrés y Marisa Alba, un beso para los dos, sí señor. Carmen Carmela en Utrera. Conejo Jolivet dice que le gusta que haya, que me guste a mí. Javier Vargas dice que a él le gusta también, es una buena cosa. Es un buen ratito que vamos a tirar aquí los dos, tú y yo, vamos. Yo me refiero a ti, que estás ahí y que lo hago y lo expreso a todo el mundo. Es martes ya, nada, estamos en mitad de la semana, casi como el que no quiere la cosa. Nos vamos a ir con el primer tema de la tarde que tengo por aquí. No me crucifiquéis ni me digáis nada, porque como dice el eslogan muchas veces de este programa, aquí cabemos todos o no cabe ni Dios. El otro día estuve viendo el tráiler de una película que se llama Magical Girl, española, y me gustó uno de los temas que estaba cantando. ¿Quién lo cantaba? Bueno, lo canta mucha gente, entre ellos Buica, que ya la habíamos puesto aquí hace un mes o mes y pico. Estoy hablando de La Niña de Fuego. Lo cantaba Manolo Caracol. Para los más jóvenes, ¿quién es Manolo Caracol? El maestro del cante grande, de Sevilla, el tío. ¿Era tío de Manzanita? Sí, era tío. Yo creo que era de Manzanita, sí. Era tío de Manzanita, el tío de Sevilla. Y dicen que era el que mejor cantaba, que el que mejor cantaba la Lola Flores. Que la Lola Flores estuvo ahí algún pequeño romance con él, o grande, pero vamos, yo no lo sé, esto lo pongo entre comillas. Pero así de bien suena La Niña de Fuego, Manolo Caracol, vámonos. La luna te besa tu lágrima pura, como una promesa de buena aventura. La niña de fuego te llama la gente y te están dejando que muera de sed. ay niña de fuego, ay niña. Para que tu culpa se incline a ver, ay niña de fuego, ay niña de fuego. Y el cariño ciego, soy un hombre bueno que te compadece. Anda, vente conmigo, niña de fuego. Bueno, ahí estaba el increíble y maravilloso Manolo Caracol, el tío que cantaba, un maestro del cante grande, claro que sí. Yo, de todas las versiones que he escuchado, es la que más me gusta. Dice alguien por aquí que sí, el amor de Lola Flores. Oye, ha resultado que está bien lo de Manolo Caracol. Viene en una película, sale un poquito cantando el Manolo Caracol, que me dejó impresionada, que se llama la película, ya os he dicho antes, ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, Wonderful Girl, o como era, Magical Girl. Muy bien, el amor de Lola Flores. Uf, Lola Flores tuvo tantos amores, digo yo, vamos, no sé, yo no viví con ella. Cositas de la vida, ¿qué tengo por aquí? Porque hoy es 3 de marzo, el 3 de marzo, pero todos lo sabíamos, los que tenemos cierta edad. El 3 de marzo, atención, de 1966, no ha llovido, Buffalo Springfield se formó con Los Ángeles, cuando Stephen Stills, toma, Richard Furay, conocieron al cantante de folk canadiense. ¿A quién conocieron en un atasco? A Neil Young, otro. El trío se unió más tarde a un tal Dewey Martin y Bruce Palmer, y la banda se convirtió en una superbanda, de la que eran super aficionados en los 60, supergrupos, superbandas, como los Cream. Cream era superbanda, muchas que ahora mismo no recuerdo. ¿Cómo se llamaba la Fairground Attraction? No, Fairground Attraction, no, que va. Bueno, es igual, muchas bandas de los grandes. For What Is World es uno de los temas que convirtió a los Buffalo Springfield en un auténtico acontecimiento musical. Seguimos con cosas, que es martes, y los martes ni te cases ni te embarques, pero sí que tenemos cositas nuevas. Y lo nuevo que tengo por aquí, hay un par de cositas nuevas. Lo último, de Coti, buen tipo este Coti. ¿Qué esperas? Es su último álbum, y el tema que vamos a escuchar es este de Tu Gloria, así se llama, Coti. Desde madrugadas y noches profundas me paso los días para que vos me sorprendas con una nueva versión de tu agonía, y cada palabra que digas rebota entre el pecho y el suelo, semillas de pesadilla de un plan que pintaba perfecto. Y fue de cristal tu mirada y tu pelo un río de plata, y se me enfriaron las manos y un nudo de rabia creció en mi garganta, como si hubiera salido del mismo fondo de la tierra para quebrar mis raíces, patearlas Ahí está el amigo Coti, sí señor, buenas cosas que tengo. Hice una buena amistad en el principios del 2000, 2002, 2003, con él y hicimos alguna cosa en Málaga. Luego con el tiempo, en el 2005, el 2006, en la feria de Huelva, resulta que veo el cartel y veo que viene a cantar Coti. Entonces me voy con una de las chicas que estaba, Ángela. Me voy con ella, digo, vamos a donde canta el tipo este que vamos a hacer una entrevista. Pero ¿cómo le vamos a hacer una entrevista a Coti, por Dios? Y nada, tú vete. La entrevista se la vas a hacer tú, o sea que prepárate. Se preparó la chavala, todo nerviosa, entramos allí, llamé y con todos mis respetos, claro. Yo de chulo nada, llamé a la puerta y digo, hola, quiero hablar con Coti y tal. Y, ¿quién eres? Me llamo Toño Martín, dile que está aquí Toño Martín. Salió él y salió el hermano, musicota. Pero bueno, porque habíamos pasado una buena experiencia después de un concierto en Málaga. Y allí estuve con él y le digo, pues te va a hacer la entrevista esta chica. Y le hizo la entrevista, la chavala alucinaba. Era sus principios dentro del mundo del periodismo en Huelva. Y lo hacía en Huelva, claro. Y luego, pues claro, como estábamos en la feria de Huelva, le dije, pásate por la caseta de Cadena 100 y os podéis pasar todos los músicos. Y yo con la boca pequeña, se pasaron todos, se lo bebieron todo, todos se lo bebieron. Encantado, tío, fenomenal, sí señor. Fue un arte, se puso la caseta, que no veas cómo se puso. Una caseta hasta arriba, vamos, como debe ser. Ese era el amigo Coti. Y el siguiente tema que vamos a poner hoy, 3 de marzo, es una cosa muy curiosa. El otro día ponía una amiga mía, colgaba una canción de los Rolling Stones, el Ruby Tuesday. Ruby Tuesday es uno de los temas que siempre me gustaron de los Rolling Stones, como la de Lady Jane, My Sweet Lady Jane. No, esa era... ¿Era un Sweet Lady Jane de Rolling Stones o era de Cat Stevens? Se me amontonan todas las cosas aquí, todos los títulos. Bueno, el caso es que dije, bueno, pues yo voy a poner Ruby Tuesday, pero yo tengo una versión súper cachonda por ahí que creo que os va a gustar. Es ni más ni menos que Franco Battiato. ¿Os acordáis de Franco Battiato? El de Yo quiero verte danzar. Lo vi en cita en Sevilla, en el año 88, 88, 89, si la memoria no me falla. Y de mi memoria no me hagáis mucho caso. Franco Battiato, el de Yo quiero verte danzar y otras cosas, italiano, cine, cosas de esas, fue capaz de hacer una versión de los Rolling Stones del Ruby Tuesday que no está nada mal. Esta es... She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you. Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. There's no time to lose, I heard they say. catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you will lose your mind. Ain't life unkind? Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still, I'm gonna miss you. Ahí está la versión de Franco Battiato, como dice Carlos, muy conceptual y buen trabajo de este músico que hay que escuchar las canciones efectivamente, que no son las más populares de él. Todo el mundo le conoce por canciones clásicas, pero también ha sido capaz de hacer otras cosas muy, muy, muy curiosas. El 3 de marzo de 1955, Elvis Aaron Presley hacía su primera aparición televisiva en un show local de Luisiana. Y el 13 de marzo de 1972, Harry Wilson conseguía disco de oro por Without You. Oh, ¡qué bonito, qué bonito! Nosotros nos venimos a una mujer que tiene en la actualidad 78 años, que ha practicado y practica, ahora cada vez menos, pero practica el rhythm and blues, sí señor, es de color, y que fue capaz de hacer discos y buena música para el deleite de todos aquellos que, por cualquier casualidad, la siguieron, sí, está bien dicho, la siguieron y la siguen siguiendo, vamos, no está mal dicho eso. Ella se llama Nancy Wilson. I wish you love es algo así como deseo tu amor. Y iba incluido dentro de un álbum llamado Spotlight on Nancy. Nancy Wilson, así de bien canta la chavala. I wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing. And then a kiss, but more than this, I wish you love. And in July, a lemonade to cool you in, some leafy glade, I wish you health, and more than wealth, I wish you love. My breaking heart, and I agree that you and I. So with my best, my very best, I set you free. I wish you shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm. But most of all, when snowflakes fall, I wish you love. My breaking heart. So with my best, my very best, I set you free. Oh, I wish you shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm. But most of all, when snowflakes fall, I wish you love. A song to sing, and then a kiss. But more than this, I wish you love. And in July, a lemonade to cool you in, some leafy glade. I wish you health and more than wealth. I wish you love. My breaking heart, and I agree that you and I could never be. So with my best, my very best, I set you free. I wish you shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm. But most of all, when snowflakes fall, I wish you love. My breaking heart, and I agree. Es que quería poner yo un poquito de ese jazz tan particular, también rhythm and blues, por supuesto, pero jazz también que me hace recordar pues a Diana Krall, que tiene nuevo álbum y que tenemos y que ponemos aquí y que tanto gusta, pues por ejemplo, a mi amiga María José de Valencia, pues un beso para ella. Porque Nancy Wilson, si no la conocías, lo hace también como la... Bueno, tiene 78 años ahora, pero lo hacía en sus tiempos también como lo hace Diana Krall. Diana Krall, que ya sabéis todos, Wonderwall tiene, es el último álbum que tiene, Wonderwall se llama así, y resulta que tiene muchas versiones, unos clásicos. Mañana pondremos un tema de Diana Krall y así María José estará súper encantada. Otra mujer que viene ahora sin ánimo de, como dice, con mucha tranquilidad. Yo hace años que no la escucho. Se llama Cyndi Lauper. Ya sacó un álbum en el 80 y tantos, el She Is So Unusual, que yo no sé si en este álbum iba incluida la canción más famosa de la chavala. Girls, aquel Girls Just Want to Love, Have... Girls Just Want to Have Fun. Que era rapidita, ella iba con el moño rubita muy recogidito y tal. Pero esta americana de Nueva York no solamente tenía esa canción, que y luego se ha ido diluyendo un poco en el tiempo, como dice el tema que va a cantar ahora. Cyndi Lauper es ella, esto es Time After Time. Time after time. Ahí está la Rubiales, Cindy Lauper. 3 de marzo 2015. ¿Tengo algún cumpleaños por aquí? Sí, tengo un cumpleaños. ¡El de Patsy Kensit! Caray, ¿cuándo nacía esta chica? Nacía en 1968. Es la que formaba el la rubita de Eat Wonder. ¿Os acordáis de Eat Wonder? ¡Qué bueno! Tengo que buscar alguna canción que tengo por ahí de Eat Wonder. Y esta chavalita estaba guapísima, vamos. Yo me acuerdo que estando en los 40 vino a Madrid y fue la revolución. La Patsy Kensit. Lo más bueno es que encima trabajó en una película con Mel Gibson, con Arma Letal 3. Fue el único que tuvo un revolcón con ella. O sea, el revolcón que se dio ella lo tuvo que pasar mal, porque creo que hubo un revolcón ahí de unos cuantos miles de personas. Entre ellos yo. Me hubiera gustado darme un revolcón con ella. Pero bueno, se lo dio Mel Gibson. Es lo que tiene ser artista de cine. Por eso yo siempre quise ser artista de cine. Pero no hay manera, nunca llegué. Mira que estuve en la Escuela de Teatro de Arte y Ensayo en Madrid, enfrente del gran Palacio de Oriente. Allí está la escuela. No sé si sigue ir allí. Ya que me estoy tirando el rollo, voy a decir que mis maestros, mis profesores eran José Bódalo, Luisa Sala, Elvira Quintillá y José María Rodero, entre otros. Muchos de los más jóvenes ni se acuerdan de ellos. Pero, por ejemplo, si me tiro más el folio, diré que José Bódalo trabajaba como dando cuenta a, ¿cómo se llamaba el del barco de Chanquete? Nunca morirá. ¿Cómo se llamaba el actor? Ferrándiz, correcto. Entonces trabajaba con él como si fueran del Sporting de Gijón y José Bódalo le daba la cuenta allí. José Bódalo, el que trabajaba en la película de Volver a Empezar. ¿Os acordáis? Que fue el primer Oscar, o uno de los primeros Oscar, si no el primero que nos dieron. La siguiente canción, el siguiente tema que tengo por ahí le va a gustar, le va a encantar a mi amiga Mari, pero mucho. Porque es una balada, medio tiempo balada, y la va a bailar, porque sé que la va a bailar. Es de una banda que se llaman In Excess. Yo me acuerdo que cuando pegaban fuerte en los 40 principales, había muchos compañeros que decían que... ahora viene un grupo que se llama Inks. Y estaba muy bien, porque bueno, pues Inks, pues nada, In Excess. La banda la dirigía un australiano que se llamaba... Es que esto es una historia que no veas. Yo algunas veces me acuerdo, otras veces no. Tengo que mirar para arriba, si no, no me acuerdo. Michael Hutchence murió en el 97 porque se pasó. Creo que se pasó de drogas y eso, pero bueno, él sabría lo que hizo. El caso es que ya no vive ni respira. Este estuvo con quién liado. Yo lo tengo por aquí apuntado. Yo lo tenía por aquí. Ah, sí, con una australiana, con Kylie Minogue, ¿sabéis? Que últimamente era la novia de un modelo español. Pero, aparte, el Michael Hutchence de Inexcess tuvo una novia que no me acuerdo cómo se llamaba, pero lo podéis ver en Wikipedia o por ahí si sale, que era la esposa de Bob Geldof. Bob Geldof era el líder de los Bottom Rats. ¿Os acordáis de los Bottom Rats? Aquellos que cantaban Hoy no me gustan los lunes o algo así. ¿Ese era ese? No, o el vídeo que mató a la estrella de la radio. ¿Cuál era los Bottom Rats? Hoy no me gustan los lunes. Bueno, el caso es que hubo un desastre ahí, unas peleas entre Bob Geldof, que era el que organizaba los Live Aid, aquellos pedazos de concierto donde iba todos los grandes, entre ellos el gran Boss. Ahora miraré yo en internet inmediatamente cómo era el tema ese, la canción. Los Bottom Rats nada más hicieron Video Kill Radio Star. Sí, el vídeo que mató a la estrella de la radio. Creo que esa canción era. Bueno, es igual. In Excess, Mari, espero que te guste. Esto es Never Tears Apart. Y suena muy bien, hombre, claro que sí. In Excess de Michael Hutchence. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there, worlds collided, and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know. I was standing, you were there. Two worlds collided, and they could never, ever tear us apart. Ahí está Michael Hutchence, sí señor, sonando bien. Estaba hablando yo de Volk Eldor y me he ido por peteneras. Bueno, mal, Carlos me decía, no, lo de la canción de Volk Eldor con Bottom Rats era, como decía al principio, no me gustan los lunes, o los lunes no me gusta, o el lunes no me gusta. La de Video Kill Radio Star era también de los 80, pero eso era de Buggles. No hay nada como tener una rapidez total con Wikipedia. No. Iba a decir una rapidez mental rápida, pero no, estaba totalmente equivocado, era Buggles, es verdad, Video Kill Radio Star, joder, qué pasada en las emisoras de radio. Alguien me dice que estoy, me siento segura, le voy a decir a mi amiga Bobby en Estados Unidos que pone me siento seguro. Pues es una canción que hay aquí de un anuncio que me siento segura, lo cantaba o daba la publicidad un portero de fútbol de la selección española que se llama Reina. Muy bien. Bueno, yo espero que eso lo hayáis bailado así a medias. El siguiente invitado que llega es un tío que está sonando mucho en Estados Unidos con esta canción que ya lleva un par de años aproximadamente que salió. Él se llama Hozier, H-O-Z-I-E-R. Él es irlandés, tiene unos 24 años, sacó la canción hace año y medio aproximadamente. El álbum se llama, precisamente como se llama el tema, Take Me to Church, Llévame a la Iglesia. Y esto fue hasta un número 4 en el Reino Unido. Vamos a ver si os parece bien, no os parece bien. Es que yo me fío mucho de las revistas americanas y la Billboard lo pone por los aires. Yo no sé si será verdad o no. Va, da un poquito de caña a eso, a ver cómo sale Hozier. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. And me to be well, yeah. Pues ahí está la música de Hozier para la Billboard americana. Es un pedazo de tema y yo que me alegro. Los siguientes invitados que llegarán hasta el fin del programa están bien: Scorpions, Julie Sinsky, Rock, New, ACDC y por supuesto Don Rosendo. Yo tenía algún cumpleaños más por aquí que recordar. Hoy es el cumpleaños de Shaking Stevens, qué bueno. El de Billy Gibson, de los ZZ Top, y Emilio Estefan, qué bueno, el líder de la Miami Sound Machine. ¿Os acordáis de Emilio Estefan? ¡Joder, qué bueno! Hay cumpleaños por todas las partes. Seguimos mandando besos a Madrid, a Silvia, un beso, y a Gema también en Madrid. A Rafa, que está por ahí metido, a Rosa, en Barcelona. Sí, señor, sí, señor. Algo ha escrito por aquí Connie, que lo tengo yo que ver, y José Miguel García, que también ha escrito por ahí. Mi amigo Miguel Ángel Rimero ha puesto Sevilla legendaria, leyendas subterráneas. Si alguien me manda un WhatsApp inmediatamente, lo que me da tiempo para decirle a María Ángeles, que hace mucho que no hablamos. Me dijo lo de el amor de Lola Flores y no he vuelto a hablar con ella. Pero tengo gente por ahí, a José Antonio Moreno, un abrazo, y a Jackie Aguilera, otro beso. A Juan Alonso, otro beso, y a Loli y también Santana, les gusta Grande entre los Grandes. Me alegro que les guste Grande entre los Grandes, porque vamos a ir terminando. Bueno, nos quedan 18 minutos todavía para llegar a las 6 de la tarde. Los siguientes invitados dicen, cada año yo les oigo decir que se van. Cada año yo les oigo decir que se van, pero nunca se van, afortunadamente. El nuevo álbum se titula Return to Forever. Ellos son Scorpions. Why Not With a Bang, que es el tema que tengo por aquí para que lo escuchéis con categoría, sí señor, y con clase. La categoría la pone Scorpion, vosotros el oído. Pabellón auditivo, martillo, yunque, lenticular y estribo, por favor. Cause all those years of rocking hard, Bueno, pues ahí está el tema de, sí señor, de Scorpions. Yo, a mí me da que tiene bastante ritmo y que está bastante, que es bastante curioso, vamos, en definitiva curioso. Es el cumpleaños de mi sobrino Víctor, por si está ahí, un abrazo y feliz cumpleaños, sobrino. El de Bruselas no tengo ni idea, porque hoy no aparece por ninguna parte. Siempre que aparece me dice, te estoy escuchando, tío. Bueno, pues venga, vale. Desde Bruselas, siempre es un placer, por eso nosotros lo cogemos a la primera. Si me miente, lo pillo. ¿Qué tengo que decir yo ahora? Pues que tengo más invitados por aquí, que nos quedan poco, 14 minutitos, que después de Scorpios viene Juliet Sims, una rockera que acaba de sacar un álbum llamado All or Nothing, algo así como Todo o Nada, y que en ese álbum ha sacado de momento 6 canciones. Pero bueno, estamos acostumbrados a cosas de estas que hacen los americanos, porque si no recuerdo mal, hace 2 años los ZZ Top hicieron lo mismo. Sacan un álbum, le ponen un nombre, sacan 4 canciones y a los 6 meses sacan todas las canciones, 10 o 12 canciones, donde van las 4 que han sacado primero y las otras 6 que había. Estaba tratando de acordarme del título del álbum, pero ahora mismo no me acuerdo. Sé que son los ZZ Top, seguro. Claro, hay tantas cosas que no me acuerdo. Pues, bueno, yo llego a casa y de vez en cuando me dice un... Bueno, voy a dejarlo. Veo una persona y me dice, hola, papá, y digo, ¿qué? ¿Quién es tú? Es una broma. Julie Sim, vamos a poner a Julie Sim con esto Todo o Nada. Hombre, que suena muy bien la chavala esta con su guitarra. Está muy curiosa, claro que sí. Dale ahí. Os he dicho que la chavala es una buena rockera y tal, simpática, Juliet Sims. Hay otra chavala que me gusta mucho y ponemos, sí señor, la Shawn Taylor, que está, la chavala es más de blues un poco, pero también le da bien a la guitarra. Me gustan las mujeres, con guitarra, quiero decir. Porque tuviera que hacer un apartado pues, en cuanto a música. A mí las mujeres me gusta, como decía la canción aquella, todas altas, cortas y chaparritas, bajas y bajitas, que tengan los novios, cara de babosos. ¿Qué canción era aquella? Ni me acuerdo. Kid Rock es un chaval de Michigan que hace cine, hace música, es un viva la madre. Es jovencito, ¿eh? No creéis que no es jovencito. Ha estado o está casado, con Pamela Anderson, la de Los Vigilantes de la Playa. Esa chavala que estuvo casada con polémica y vídeos pornográficos con Tommy Lee, el de los Motley Crue. Oh. Yo voy a contar una cosa sin que sirva de precedente porque yo creo que no lo estarán oyendo en Sevilla. Resulta que la Pamela Anderson hace una película y entonces de promoción con algunas canciones y tal mandan promoción la casa de discos aquí a Sevilla. ¿Y qué me mandan? Un corpiño del que ella llevaba en la película, de cuero. Bueno, de cuero. Se lo quise hacer probar a varias chavalas, pero no quisieron. Entonces, este corpiño era para quien acertara no sé qué preguntas de Pamela Anderson y tal y cual. Y lo acertaron unas personas, una chica, una señora de aquí de Sevilla. Entonces dije el nombre y que tenía que venir a la radio a recogerlo. Hasta hoy. No se atrevió o algo. Corpiño era un corpiño de esos que se ponía Pamela Anderson y con la potencia que tenía se le salía todo. Vamos, aquello no era. Era como la... ¿Cómo se llama? Tú, es que Carlos no, es muy joven. Carlos no se acordará. ¿Cómo se llamaba la que cantaba? Boys, un fin de año. Aquella italiana que sin querer se le salió una teta en fin de año. No me acuerdo. Bueno, ¿alguien lo sabe por ahí por el Facebook? Que tengo muchas amigas en el Facebook, a ver si me lo dicen. Ahora me tiene que contestar o María Ángeles o Mari o me ponen un mensaje inmediatamente. ¿Cómo sea? Tenía un nombre corto, la chica aquella de Boys, que en un fin de año estaba bailando y moviéndose y se le salió una teta. Con perdón, ¿eh? Esto no es un programa pornográfico. Pues bueno, quiero decir que el corpiño ese de la chavala, de Pamela Anderson, está en el salón de mi casa. Lo tengo y lo tengo guardado, ahí bien guardado. ¿Cómo se llamaba la italiana esta? Ahora tengo que buscar otra vez yo en el Facebook otra vez lo de Boys. Hemos puesto a Kid Rock, no hemos puesto a Kid Rock. Pues vamos a poner a un momento, que Pablo Andrés ha comentado mi historia. A ver si Pablo Andrés... ¡Sabrina! ¡Claro, hombre! ¡Sabrina! Sabrina era la que cantaba y se le salió una teta. ¡Claro, hombre! Pues Pamela Anderson se le salió algo más, porque hacía cada vídeo con su Tommy Lee, el batería. Era batería, el batería de los Tommy Crue. Motley Crue. Bueno, son cosas que me vienen de vez en cuando a la cabeza. Iba a decir, porque he dicho bien, porque iba a decir, son cosas que me vienen de vez en cuando a la boca. No, a la boca no, ¿cómo van a venir a la boca? Carlos, pon lo de Kid Rock, por favor, un poquito, a ver si lo escuchamos con atención y con deleite. Ah, esto se llama First Kiss, el primer beso, First Kiss. Waiting for the school bus. Jenny Clayton was my first crush, and neither one of us had a clue. And oh, Cheyenne, it was my first truck. Rusted, rough, and kind of beat up. But when she jumped in, it felt brand new. Mysterious. Bueno, pues ahí está la música de Kid Rock. El álbum es completito y lo voy a poner más veces. Me dice Bobby Joe que se está partiendo con mis comentarios. Me había dicho que estaba viendo lo de Copycat, que era, le dije yo que era una película que trabajaba Sigourney Weaver, y luego he averiguado, me ha venido a la cabeza, cosa rara, el actor que iba de asesino. Era Harry Connick Jr., que es un cantante melódico, un croner, pero vamos, buenísimo. Yo me lo perdí en Nueva York por el precio de las entradas, no por nada más. María Ángeles se parte con lo de Sabrina, me ha dicho lo de Sabrina, y José Gálvez también me ha dicho lo de Sabrina. Dice, no he comprado yo Super Pop para coger los pósters de Sabrina. Qué va. Yo no te digo lo que veía cuando era pequeño porque no quiero que esto se convierta en un programa un poco de esa manera. No penséis para nada que nos quedan 2 minutos, que viene Ramón Laurel ahora mismo y que estamos aquí tristes, que va. Si no nos veis sonreír, pero hoy nos estamos riendo de todo, claro que sí. Simplemente despiste, que a Bobby le gusta cantar. ¡Manera de vivir! ¡Vámonos, que nos comen la merienda! Bueno, pues ahí está Don Rosendo. A toda la gente que ha estado ahí, desde Pablo Andrés, desde Bobby, desde María Ángeles, desde Mari, desde Silvia, desde José, desde El García, desde Aurora, en Cádiz, desde El Bollo, Narco, a ver cuándo me traes el disco ya. ¡Coña! Pablo Andrés, un abrazo fuerte. Carmen, en Utrera, un abrazo en Madrid. Raquel Granados, ¿a quién he dicho más? No, a todo el mundo, ya lo he dicho. Bobby, a María Ángeles. En Murcia, ¿estáis inundados en Murcia también de agua? Y José en Londres. José en Londres ahora mismo, que son las 6 en punto de la tarde, tiene que ser de noche ya, ¿no? Mira que es triste Londres, ¿eh? Pero me encantaría estar allí. Bueno, venga, mañana a las 5 de la tarde, ahora viene Ramón Laurel. Un abrazo. ¡Ay, bo, a las 6 de la tarde, tío! Nos mata el Ramón, tío. A lo mejor no es decente.